Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor que sea Él quien intervenga de tal manera que el consejo de su palabra pues venga a ser de bendición para cada uno de nosotros. Les invito, hermanos, se sirvan a estar en pie. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, nuevamente delante de ti estamos, dándote gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Dándote gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en esta tu casa y de escuchar, Señor, el consejo de tu palabra. Gracias, Padre, porque ella es viva y eficaz cada día. Cada ocasión que la escuchamos es nueva y refrescante para nuestras vidas. En esta hora te pido que vengas a dar el consejo adecuado a cada uno de los que estamos aquí y que solamente como instrumento en tus manos puedas, Señor, hablar lo que tú quieras hablarnos. En tus manos estamos, a tu especial cuidado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no es desconocido para ninguno de nosotros, es algo que creemos, que afirmamos y que sabemos. Dios es el creador de todo lo que existe. Dios es el creador del universo y no solamente eso, sino que estamos conscientes, sabemos, lo afirmamos, que Dios ha creado de forma perfecta todo lo que existe. Que no tenemos ningún problema con eso y que tampoco necesitamos especificaciones. Lo creemos. Sabemos que Dios ha creado todo con un balance que aún permite que los grandes científicos se queden sorprendidos. Y algunos se hagan bolas, porque entre más buscan, más encuentran y menos entienden. Mas, sin embargo, muchos otros se quedan asombrados por la naturaleza y porque cada elemento, desde el más pequeño hasta el más grande, está puesto en el lugar que debería. Y funciona de la manera que es necesaria, no hay problema con nada, porque Dios todo lo ha establecido de manera perfecta. Al hombre lo creó de la misma manera. Y es de suma importancia cuidar la creación de Dios, pero también estar conscientes que en la creación Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito como parte de ese balance. El universo mismo está creado de manera tan perfecta que tiene un balance que ni los científicos entienden a veces. Algunas cosas le suenan increíbles, otras no tienen explicación, a otras las señalan con alguna explicación que no concuerda con otra, en fin, muchas cosas. Mas sin embargo, dentro de esa creación estamos nosotros, a quienes también Dios nos creó de manera perfecta. Y quienes también tenemos ese mismo balance y para quienes también hay establecidas algunas cosas ya por Dios. Hablar de propósitos, de manifestación, de grandeza, pues nos tardaríamos a lo mejor toda la noche y no terminaríamos. Pero hay manifestaciones esenciales en el matrimonio. Dios nos creó con un balance tan perfecto que el hombre ha tratado de destruir, ustedes saben. No es del desconocimiento de nadie que hay en más de alguna ciudad, país, en donde ya se aprobó los matrimonios con personas del mismo sexo. Y donde se han aprobado miles de aberraciones que están en contra de ese balance perfecto que Dios ha permitido. Nosotros vamos a hablar acerca de dos manifestaciones esenciales dentro del matrimonio para que éste pueda crecer en bendición. Un complemento, primero vamos a hablar del complemento, bueno, ya no me voy, voy muy rápido, ¿verdad? Vámonos a ir ahí a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Si alguien tiene, puede dar lectura. Contra tales cosas, no hay ley. Vamos a hablar primero acerca de las manifestaciones esenciales dentro del matrimonio. Pero dentro de esas manifestaciones vamos a hablar de la manifestación del amor. Y yo cuando leía un poquito acerca de esta lección que me permitieron compartir con ustedes, veía que hablaba acerca del hombre y la mujer como complemento perfecto, dejando que se manifestara el amor. Bueno, y empecé, dije, no, pues sí, Dios hizo al hombre y a la mujer como complementos perfectos. Primero tenemos que entender el término complemento perfecto, porque muchas personas dicen, ¿hay hombres y mujeres perfectos? No los hay, Y efectivamente, así como que irse a buscar y decir, no, pues yo quiero un hombre perfecto o una mujer perfecta, es un poquito difícil. Y no porque Dios no nos haya formado bien, sino porque nosotros nos empeñamos en deformarnos, deformar nuestra manera de ser, deformarnos porque no aceptamos seguir los planes de Dios a nuestra vida. Por muchos detalles, así como que, aparte de otra cosa, déjenme decirles que la perfección que el hombre tiene puesta en su mente para decir este es un hombre y una mujer perfectas, pues es algo que ni él mismo puede alcanzar. Somos muy idealistas a veces en ese sentido. Primero, tratemos de entender el término complemento perfecto. Hay una frase muy usada que dice que no hay hombres ni mujeres perfectos. Sin embargo, sí hay hombres y mujeres que se pueden complementar. No hay hombres y mujeres perfectos, pero sí hay hombres y mujeres que se pueden complementar. Hay una frase que ustedes conocen muy bien y que dicen que siempre existe la media naranja. Y hay otra que dice que nunca falta un roto para un descosido. Hay jóvenes que acostumbran decir, hay hermanas que yo no sé si algún día voy a encontrar mi media naranja. Y hay quienes dicen, yo creo que para mí no fue creada la media naranja. Un día le dije a alguien, ¿sabes por qué no encuentras la media naranja? Porque buscas naranjas en los manzanos y en los guayabos, y ahí no hay naranjas. Porque buscas gente totalmente diferente a ti y estás empeñado en encontrar tu media naranja y a las personas que ves no tienen nada que complemente a tu persona. Entonces no me digas que no existe la media naranja, no vayas a buscar guayabas si quieres naranjas. Entonces, vamos a tocar una parte muy importante. Dios creó la raza humana con un hombre y una mujer. Diseños similares, pero complementarios. El hombre y la mujer son un diseño similar, no igual, y se complementan. ¿Por qué razón no igual? Véanse, somos iguales. Nada más físicamente, somos iguales. No somos iguales, pero sí somos complementarios. Sí se complementa el hombre y la mujer. ¿Podríamos leer Génesis 2, 18 al 24? Se los voy a leer rápidamente porque yo ya lo tengo aquí listo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una costilla y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo Dios a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Déjenme decirles que este es un tema en el que yo he peleado mucho, peleado sin razón, porque yo sé que no tengo la razón, pero a veces nos gusta pelear por pelear. Una ocasión tuve una discusión con un ministro, ya hace muchos años, y yo a fuerzas defendía a la mujer con la postura igualitaria a la del varón. Sé que iguales no podemos ser. Complementarnos, sí, porque esa es la función. Dios creó una ayuda idónea. Una ocasión les decía a las hermanas que a veces en lugar de ser ayudas idóneas, somos ayudas erróneas. En lugar de ser esa ayuda idónea que Dios quería para el hombre, terminamos siendo ayudas erróneas. Pero bueno, hay que tener cuidado en eso. Entonces Dios diseñó similares, pero complementarios. Hay una frase, y es algo con lo que no quiero entrar mucho en tema porque se ha vuelto una polémica, que es la igualdad. Dicen que los hombres y las mujeres debemos de ser iguales, cuando es imposible. También se habla de equidad, eso todavía ya suena un poquito más lógico. De que existan también derechos para las mujeres, que aquí en México gozamos de muchos que en otros lugares no gozan. Así es, gracias a Dios. Estoy de acuerdo con la hermana. Gracias a Dios. Nuestros cuerpos están hechos el uno para el otro. Dios creó al hombre y a la mujer de tal manera que se complementen. Que ya las ideas y que los hombres hayan tratado de cambiarlo todo y de decir que cada quien es libre de elegir y de hacer como quiera, ya son situaciones que los hombres han permitido y que la raza humana ha degenerado lo que Dios ha hecho. Pero que Dios creó el hombre para la mujer, así lo hizo. Es como cuando nosotros nos aferramos a tapar dos frascos con dos frascos o cerrar dos tapas con dos tapas. Algo semejante. O queremos hacer algo que sabemos que no se puede, pero estamos necios y somos capaces a lo mejor de cerrarlo hasta con un masking. Y lo hacemos. Pues sí, lo cerraste. Pero no era lo que se tenía que hacer. El hombre está creado de esa manera. Nuestros caracteres y temperamentos proporcionan equilibrio y nos permiten complementar las tareas con más eficiencia. Cuando se trata de igualdad, las mujeres somos muy dadas a salir en defensa, queremos tener los mismos derechos. Pero cuando se trata de hablar de mujeres, decimos somos mejores que los hombres. Nosotros tenemos capacidad de hacer más cosas al mismo tiempo, nosotros somos más tiernas, nosotros esto y nosotros lo otro. Y entonces, ¿dónde termina que somos iguales? A ver, entiéndanos. Por un lado queremos ser iguales y por el otro defendemos todas las cosas buenas que tenemos, porque efectivamente las tenemos, pero también los hombres las tienen. Y han sido hechas con una finalidad, y es complementarse. Esa es la finalidad con la que Dios ha hecho las cosas así. No es equivocación, no es que unos son más fuertes y otros son más débiles. Somos complemento, nos guste o no. Tenemos entonces que esos caracteres, esos temperamentos proporcionan equilibrio y nos permiten complementar las tareas con más eficiencia. Con más eficiencia. Hay mujeres, a veces somos un poquito necias, y se los digo por experiencia propia, porque dicen, ah, no, yo también puedo cargar lo mismo pesado que carga él, lo puedo yo. Pues un día me estaba yo muriendo por necia. Porque sí, yo dije, bueno, pues ¿por qué no? Si pueden ellos, puedo yo. Y me acuerdo que estábamos en la cocina hace muchos años en el instituto donde yo estaba de interna y nos daban unas cazuelonononas, pues éramos 100 internos, pues ya se imaginarán la dimensión de las cazuelas. Se nos asignaban tareas a cada uno de nosotros, pues para que las realizáramos. Nosotros nos encargábamos de lavar los trastes, de ordenar la cocina, etcétera. Pero las cazuelas teníamos en entendido que teníamos que llamar al hermano asignado para que las subiera. Me dio mucho coraje que el bendito hermano no llegaba, yo ya tenía sueño. Y era un altero de ollas que me subo en el banco. Dije, si puede él, puedo yo. ¿Cómo no? Si tiene manos él, tengo manos yo. Dios mío, la subí y las hermanas sabrán para qué les cuento. Yo no sé qué cosa se me abrió, pero ya la siguiente me estaba muriendo. Pero a veces somos así muy dadas a asegurar que todo lo podemos, sin darnos cuenta que si tenemos un compañero, pues es parte de nuestro complemento, y hay tareas que él hace y hay tareas que yo hago. Y cuando hay equilibrio, hay bendición. En donde esta frase a mí no me gustó, pero bueno, la traté de entender. Porque les digo que soy muy dada a pelearme con esto. En donde uno es débil, el otro es fuerte. Y yo decía, ¿cómo que uno débil y el otro fuerte? Pues como que eso no me gusta. Pero bueno, seamos sinceros, todos tenemos debilidades y todos tenemos fortalezas. Y en muchas ocasiones eso es lo que pasa. A lo mejor mis debilidades sean las fortalezas de mi marido, las fortalezas de él. Terminen, o al contrario, fortalezas y debilidades termine siendo así. Por eso es que en los jóvenes sí es necesario fijarse con quién se van a casar. Dicen algunos, ay, pero ¿cómo es posible que dicen que yo quiero a alguien que sea muy semejante a mí? Y déjenme decirles que si existen dos personas iguales, pues eso va a ser como muy aburrido. Yo digo que sí va a ser muy aburrido, porque imagínense dos que no hablan. Santo Dios, nomás nos vamos a ver. O dos que hablan mucho. A ver, cállenlos. Entonces, sí es necesario, sí es necesario. Y para la gente del mundo es muy fácil. Dice, nada más con que te guste, eso es todo. No se necesita más. para nosotros en el conocimiento de la palabra, y para los jóvenes, para quienes ya tuvimos que haber hecho esa decisión, sabemos que sí tenemos que fijarnos, y que sí hay un complemento, y que sí podemos verlo, pues Dios nos ha dado esa libertad, y también es una responsabilidad el saber elegir. También nos hace notar aquí que entre esas diferencias y entre esos complementos, el hombre y la mujer compartimos alegrías y dividimos penas. Compartir alegrías. Es bien fácil compartir alegrías, pero es más bonito dividir penas. ¿Por qué? Porque es muy fácil reírnos y gozarnos cuando algo sale bien, pero es más bonito sentirnos consolados cuando estamos en el momento de la pena. Sentirnos acompañados y sentir que mi dolor es tu dolor, que tu dolor es el mío. Las diferencias pueden ser con frecuencia fuente de malentendidos y conflictos, sin embargo, son puestas por Dios y pueden ser bendiciones constantes si las respetamos. Las diferencias pueden generar conflictos en el matrimonio, pero cuando está Dios, esas diferencias pueden tornarse en bendiciones. ¿Por qué razón? Bueno, yo se los digo, y cada uno tendrá su experiencia personal. Yo más de alguna ocasión lo he dicho, yo soy lenta, a mí me gusta que las cosas vayan quedando parejitas. Mas sin embargo, mi lentitud y mi dedicación porque las cosas queden perfectas, con la rapidez de Adán, pues ahí le vamos llevando. Ahí la vamos llevando, a veces me río en la mañana la carrera que quería, no, que nos teníamos que ir, que íbamos a hacer unos molletes, y yo viendo que el chile estuviera bien lavado y que no faltara nada, cuando acordé el jitomate y ahí iba, me gusta que los cuadritos sean del mismo tamaño, ideas de uno, ¿verdad? Cuando acordé, el jitomate ya estaba, pero listo. Entonces, a mí eso me goza, porque yo digo, bueno, ustedes lo notan, yo soy muy callada, él habla demasiado. Entonces, uno habla y el otro se calla, y son cosas que dice uno, pero finalmente eso complementa. Luego a veces me da risa porque yo soy de la gente que me gusta escuchar la tele con un volumen que nada más yo oigo y que no haya mucho ruido. Mas sin embargo, ahora cuento con dos ruidosos y las cosas cambian. Hay un programa, aplauden, brincan, saltan, y ya me han hecho a mí también ser diferente. Yo digo, bueno, pues ¿de qué brincan, de qué aplauden, de qué saltan? Porque los dos hacen lo mismo. Pero ¿qué sería de nosotros si todos fuéramos iguales? Entonces sí, las diferencias son una bendición. No solamente en eso. Hay cuestiones que podríamos decir así, de carácter espiritual. Hay quienes son más pacientes, otros somos más desesperados. Hay quienes tienen un espíritu más bondadoso que el otro. Uno es medio egoísta, el otro es dadivoso. Uno es paciente, el otro se irrita con facilidad. Suele pasar. No sé por qué, pero suele pasar. Todos deberíamos de estar llenos de todos los frutos del Espíritu, pero a veces nos dejamos invadir por esas debilidades de nuestro carácter que se vuelven en nuestros enemigos. Mas, sin embargo, cuando existen esas diferencias y Dios se manifiesta, es una bendición. Pero para todas las áreas que tratamos hace y que funcionen bien, se necesita que se manifieste el amor. El amor permite que la relación fluya como un verdadero complemento. Cuando hay amor, la relación fluye como complemento. Y no como un ring de pelea, ni como una batalla, sino como complemento. ¿Qué hace el amor con nuestras diferencias? El amor evita la crítica y pasa directamente a ayudar y apreciar al otro. Cierto que todos tenemos diferencias, pero cuando se manifiesta el amor de Dios en esas diferencias, ¿qué pasa? Dice aquí, el amor evita la crítica. Antes de ver los defectos, es mejor ver las virtudes. Si empezamos a ver los defectos, opacamos a la otra persona. Si empezamos a ver sus virtudes, dicen algunos, es bien difícil encontrarlas, pero sí las hay. Cuando habitamos en el Señor, se quiera o no, sí las existen. Hay que verlas. Y no solamente hay que verlas, hay que realzarlas, que se vean más bonitas. Evitar la crítica y pasar directamente a ayudar y a apreciar al otro. En lugar de criticarlo, puedo ayudarlo y apreciar las cosas buenas que él tenga. La manifestación del amor también permite, aprovecha la singularidad que hace que cada uno sea eficaz cuando incluye al cónyuge. A mí me llamaba mucho la atención cuando leía, aprovecha las singularidades de la pareja o de la otra persona. Él tiene cosas en particular que a lo mejor tú no tienes. Aprovéchalas. Hay gente que es muy detallista. Hay gente que es muy rápida. Hay gente que en ocasiones la vemos como que anda en otro lugar. Mas sin embargo, es muy dada a pensar y a detenerse en los detalles más mínimos. Hay otros que son tan desesperados que las cosas son muy rápidas, pero no se detienen en los detalles más mínimos. Sin embargo, aprovecha cada una de esas cosas. ¿Quiénes no han dicho, ay, mi marido es bien codo? Y en realidad no es codo, es administrador y yo soy gastadora, pero no me he dado cuenta. Bueno, también hay sus excepciones, ¿verdad? Pero en ocasiones así pasa. Que decimos, es que es bien codo y no nos damos cuenta que no es que sea codo, es que está tratando de solventar todos los gastos y de ver que alcance para todo. Entonces tenemos aquí que otra de las manifestaciones del amor, el amor no le interesa, esto me llamó mucho la atención, no le interesa analizar las cosas solo. Hay ocasiones en que somos un poquito egoístas. Dentro de los matrimonios suele pasar, yo no sé, a lo mejor aquí no hay ninguno así, pero dentro de los matrimonios se suele decir, ay no, mejor no le digo porque si le digo va a ser un problema. No, mejor no le digo, yo lo resuelvo solita, yo puedo, y de igual manera el marido. Y luego no sabemos por qué ni come, trae un problemón que no es capaz de compartir, o viceversa. El analizar las cosas solos nos trae frustración, nos trae tristeza, desesperación y a veces, y cuando las cosas salen, en lugar de componerse, se empeoran, a ver, ahora sí, resuélvalo, ahora sí hay que decir. Ahora sí hay que decir las cosas y ya no hayamos cómo decirlas. Entonces, en el amor, al amor no le interesa, y a mí me llamó mucho la atención este término, no le interesa analizar las cosas solo. Porque como ama a la otra persona, es capaz de compartir. El amor respeta la visión y la considera con detenimiento. ¿Cuántos de nosotros somos muy dados a responder rápidamente cuando nos dicen algo? ¿Sabes qué? Mira, a mí me gustaría poner este negocio. Y luego brinca y dice, no, eso no va a funcionar. O sea, todavía no sabe ni de qué. No, no va a funcionar. Mira, hay como tres, aquí en la esquina hay uno y allá hay otro. Y aquí dice que el amor respeta la visión y considera con detenimiento. Primero escucho, analizo, considero y vemos qué tan posible y viable es. No sé cuántos sean así, yo sí tengo esa costumbre tan bonita, que no es bonita, pero yo lo digo, de que me están diciendo y ya poco a poco me he ido controlando, digo, espérate, escucha, porque todavía no terminan y yo, no, ¿cuántos sabemos así? Entonces dice aquí que el amor respeta la visión y considera con detenimiento. El amor protege la unidad, no la división. El amor protege la unidad. Es algo bien curioso, pero también es algo bien bonito. No sé si alguno de ustedes, sí, les ha tocado. Les ha tocado ver parejas que han pasado más, ya llevan más de 50 años juntos, y que vemos ese lazo de unión en el que todas las cosas las hacen juntos, en el que uno no se halla sin el otro, en el que se complementan de tal manera que hasta se sienten tristes. ¿Cuántas parejas ya de gente que ha pasado muchos años de su vida juntos no ha, porque Dios así lo ha permitido, faltado uno y a los pocos meses de la tristeza muere el otro. No de enfermedad, de tristeza. De tristeza porque es tanto su dolor porque su compañero, aquel ser amado, aquel con que compartió su vida, con el quien vivían unidos y no peleando, sino en unidad. Porque me ha tocado ver ancianos que los oigo platicar y digo, ay Dios, ¿cómo le hicieron? Pero porque es que Dios se manifiesta ahí. Han dejado que Dios se mueva de tal manera que es una bendición, no solo para ellos, para sus hijos, para sus nietos y para quienes los vean. El amor reconoce que juntos son mejores que en partes independientes y reconoce que se complementan. Eso me llamó mucho la atención. El amor reconoce que juntos son mejores. Acuérdense que en el matrimonio hay una finalidad, que sean uno mismo. Cosa complicada, ¿verdad? Suena, pero esa es la finalidad. La finalidad es que puedan formar un equipo de tal manera que todo lo que hagan sea en bendición. Escuché una vez a alguien que le dio el término y dijo que el matrimonio era una empresa. Dije, ay hermano, se oye muy frío eso. Pero bueno, así lo mencionó él. Dijo, el matrimonio es una empresa. Y una empresa en donde se trabaja en equipo. Si no sabes trabajar en equipo, vas a quebrar. Dije, ah, caray, pues creo que ahí sí tiene razón. En la empresa no me gustó, pero sí se requiere del trabajo de equipo. Otra ocasión, recibí una llamada de atención o alguien me decía. El problema que se tiene luego en los matrimonios es que los dos quieren hacer lo mismo. Los dos quieren tomar las mismas funciones. Los dos quieren mandar. Los dos quieren hacer todo, dice. Y pues en el pleito finalmente no hacen nada. Y me dijo alguien, y un problema que tienen algunas mujeres, ay, eso me dolió. Dice, el problema que tienen algunas mujeres es que quieren tomar el lugar del varón. Y dime tú, alguien con dos cabezas, ¿qué es? Y yo me quedé pensando, yo agaché la cabeza y dije, pues, alguien con dos cabezas, pues. Y me volteó y me vio, pues un monstruo. Un matrimonio en donde dos mandan, ¿qué es? Ya nomás me agaché. Pues ya me había dicho que era un monstruo, ¿verdad? Y efectivamente, es un monstruo. ¿Y en qué termina? En divorcio. ¿Para qué la hacemos tan larga? Nuestra tarea es reconocer que nuestro cónyuge es esencial para el éxito futuro y es necesario que estemos dispuestos a incluirlo en nuestras próximas decisiones. Tarea es reconocer que nuestro cónyuge es esencial para nuestro éxito futuro. Es necesario que estemos dispuestos a incluirlo en nuestras decisiones. Yo cuando estaba, a mí se me hace un poquito difícil, ¿verdad? Pero bueno, yo decía, ay Dios mío, es difícil hablar en pasado, en presente y en futuro. ¿Por qué razón? ¿En pasado? Porque tenemos que recordar lo que ha sido quienes ya estamos casados de nuestro matrimonio en el pasado y qué podemos hacer por mejorar en el presente, en el futuro, porque hay muchos jóvenes aquí que todavía no se casan, pero para allá van, y que tienen que empezarlo a analizar desde hoy. Dicen algunos, ¡ay! Pero es una de las decisiones más importantes en la vida del hombre. No hay vuelta atrás. En el mundo sí, este no me gustó, pues entonces me voy con este y hacemos muchas otras cosas. Y la gente afuera puede hacer lo que quiera, pero nosotros conocemos a Dios. Dios nos marca un camino. Si queremos bendición para nuestra vida, si queremos bendición para nuestros hogares, tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Para que las cosas salgan bien, hay que iniciarlas bien. Yo conocí a una joven que éramos compañeras de trabajo y ella se casó un mes después que yo. ¿Y qué creen que hizo? Yo no sabía si reírme o regañarla o qué hacer. Me dice, ¿qué crees que le pregunté a la juez? Y le dije, ¿qué le preguntaste? Pues le pregunté los requisitos y cuánto cuesta el divorcio. Dije, santo Señor, Dios poderoso. Se estaba casando y ya estaba preguntando cuánto cuesta el divorcio y qué se necesita para divorciarse. Digo, pues entonces, ¿para qué te casas? Pues si ya estás pensando en divorciarte, ahórrate el gasto. O sea, gasto ahorita para casarte y estás ya viendo cuánto te va a costar el divorcio. Por eso les digo que sí es una decisión de suma importancia. Sin embargo, en el libro de Eclesiastés dice algo que en el capítulo 4, versículo 9 dice: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno, le levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá el segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Más cómo se calentará uno solo? Que ese es algo que sale como dicho en diciembre, que todo mundo se quiere casar y muchos dicen es que está buscando la cobija, ¿verdad? Pero bueno, aquí nosotros estamos considerando el matrimonio. No es algo pasado de moda, es algo que instituyó Dios y es una bendición. Es parte fundamental de nuestra sociedad. Es la fuerza fundamental, la familia, pero la familia inicia con una pareja. El matrimonio es parte esencial. Y si ese matrimonio vive de cabeza, la familia vive de cabeza. Entonces sí necesitamos que la manifestación del amor esté ahí. Los matrimonios no son iguales, quítense eso de la cabeza. Quienes dicen, ay, es que a mi marido ya no lo aguanto, es que es una cosa que nadie sabe. A lo mejor por el cansancio y por los años ya solamente está viendo las cosas malas. Es el momento de poner un alto en el camino y empezar a ver las cosas buenas. Empezar a verlas. Y más, máxime, si los dos asisten a la casa de Dios. Pues vamos a hacer un esfuercito porque las cosas buenas salgan, porque a veces dejamos más salir las malas. Sin embargo, también dentro de esa manifestación, ya voy a acabar, hermanos, porque yo hablo mucho. También dentro de la manifestación, para las manifestaciones esenciales está la piedad. La piedad es necesaria dentro de un matrimonio. Yo decía, ay Dios mío, pues piedad no me suena. La piedad como tal, yo sé, Señor, que es un fruto, pero no me suena en el matrimonio, yo le buscaba. La palabra piedad viene del latín y el adjetivo significa, ya saben ustedes, devoto o bueno. Mas, sin embargo, hubo una definición de alguien que me llamó la atención. Hay una definición que dice que la palabra piedad como tal no solamente es ayuda, no solamente es bondad, sino es manifestación de amor. Dije yo, cuando lo leí dije, ya lo sabía. Pero bueno, yo lo quería ver de esa manera. Dice, la piedad como tal suena nada más así, bueno, devoto. Pero la piedad como tal no es otra cosa sino manifestación de amor. En nuestros días nos movemos en entornos poco agradables. A ver, no sé a cuántos les pase, pero luego nos vamos al trabajo y resulta de que escuchamos una de cosas feas. No sé a cuántos les haya pasado, a mí sí. Empiezan a contar del marido barbaridad y media. Y luego escuchamos cosas que pues dice uno, ay Dios mío, y unos consejos que decimos, santo Dios, qué consejos. Pero sin embargo yo creo que no soy la única, que más de alguno cuando se va a trabajar ha escuchado cosas espantosas. No es que seamos, que queramos vivir en una burbuja, que déjenme decirles que ser cristiano es la cosa más maravillosa que puede existir. No vivimos en una burbuja, pero vivimos en una bendición del conocimiento de la palabra de Dios. Vivimos alejados de todas aquellas cosas. Y no vivimos una vida emocionalista que digamos, no, pues todo es bueno. No, sabemos que las cosas son como son, pero podemos ver que en medio de toda esa maldad, vivimos apartados de ellos con la gracia y la misericordia de Dios. Y en la medida que lo buscamos, Dios se manifiesta porque Él es bueno. Pero cuando escuchamos que no le hagas caso a tu marido y cuando vemos que aquella ya andaba con aquel y que ya el otro se le insinuó a fulanito y decimos, ay Dios mío, pero así es alrededor nuestro, eso es diario. Y luego si le añadimos la televisión, que solamente vemos pornografía y cuánta cosa, bueno, también hay cosas buenas, pero bueno, hay muchas cosas malas también en la tele. Y si le agregamos a eso que no tenemos cuidado y hacemos un mal uso del internet, imagínense cómo está llena nuestra cabeza de cosas que en lugar de edificarnos, nos dañan. Y si después de eso terminamos el día, en lugar de terminar saliendo cosas buenas de nosotros, salen cosas malas. Dice aquí que la manifestación de la piedad es necesaria, de la bondad es necesaria en el matrimonio, pero hace un comentario que me llamó mucho la atención. Dice, si después de todo lo que recibiste en el día y todavía le añadiste un programa que lo único que te trajo fue conflictos y todavía te sentaste y empezaste a revisar el internet y le diste lugar a tu carne, imagínate cómo terminas. ¿Qué cosas buenas pueden salir de ahí? Si nos llenamos de cosas malas, ¿en dónde va a existir la piedad y la bondad en nosotros? Si nosotros llenamos de cosas malas nuestra vida, pues no pidamos que terminemos con una sonrisa. Terminamos enojándonos por todo y terminan saliendo de nosotros cosas malas. Lo malo sale en lugar de salir lo bueno. Mas sin embargo, todas esas cosas que pasan en el día tratan de apartarnos de la verdad. Y decía aquí, entre los comentarios que hacía, ¿qué prefieres más? A mí me llamó la atención, ¿qué prefieres más? ¿Ver a tu esposa o a tu esposo sentado en el televisor toda la tarde? ¿O verlo compartiendo con tus hijos un versículo de la palabra? ¿Qué prefieres más? ¿Verlo frente a una computadora y o juegos que ahora tantos que existen, o verlo de rodillas orando al Padre? Decía yo, ay, pues la pregunta es necia, pero ahora yo se las cambio. ¿Qué hacemos más? O sea, uno es lo que preferimos y otra es lo que hacemos. ¿Qué hacemos más? Porque ahí decía que la piedad debe de, la bondad, lo bueno debe de fluir en un matrimonio, pero que si nosotros nos llenamos de cosas malas, ¿cómo queremos que salgan cosas buenas? Y ahí hace notar muchas cosas. Dice, ¿qué prefieres más? Verlo leyendo, verlo orando, verlo compartiendo, hincarse juntos. Y yo decía, no, pues todos lo preferimos, pero ahora yo les digo, se las cambio. ¿Qué hacemos más? Entonces, ahora bien, ya para terminar, pues la invitación es esa. La invitación es que dejemos que se manifieste el amor y la piedad en el matrimonio. Que se manifieste el amor en el complemento, porque aquí habla del complemento, de las diferencias. Que se manifieste el amor en el complemento dentro del matrimonio. No querramos cambiar a la persona que tenemos por compañero. Veamos las cosas buenas. Algo bueno tuviste que haberle visto, si no, no te hubieras casado. Y si no le vistes nada bueno, ¿en qué estabas pensando? Sí, porque si no le vieron nada bueno, pues ¿en dónde andaban? Algo bueno debieron haber visto, que por eso decidieron casarse. Ahora es necesario empezar a ver esas cosas buenas, resaltarlas y hacer un lado las malas. Y a los que todavía no se casan, no lo tomen a juego, empiecen a orar. Ay, hermana, tengo 14 años, bien que les gusta tener novio, pues empiecen a orar. O sea, no me digan ay, hermana, todavía tengo 14 años, bien que andan queriendo tener novio, pónganse a orar. No pasa nada, yo no les digo que se vayan a casar mañana, a lo mejor tarden 10 años orando, pero les aseguro que Dios preparará a la persona con la que van a casarse. No es una decisión así como preparar sopa maruchán hacia al instante. Es una decisión para toda la vida. Entonces, tomémoslo en cuenta. Ya no quiero decir mucho, solamente quiero recordar que Dios nos ha hecho un complemento, que tenemos la bendición de ser un equipo. Un matrimonio es un equipo, y es un equipo para bendición, y no solamente de la pareja, para bendición de los hijos, de los nietos y de los bisnietos y de todos los que vengan atrás. Entonces es el momento de reconocer lo que hemos hecho bien y lo que estamos haciendo mal. La palabra nos hace hacer un alto en el camino y decir, aquí estoy mal, me dedico a verle los defectos, hoy voy a cambiar y le voy a ver las cosas buenas y las virtudes y aquellas cosas que yo no tengo, pero él sí tiene. Hoy me voy a ir con un pensamiento diferente. Hoy en lugar de estarlo criticando, voy a alabarlo. A lo mejor nada más nos dedicamos a criticar, pero nadie se fijó. O a lo mejor entre los hombres no se han dado cuenta que tienen a la mejor mujer guisando en su casa y no la halagan. O viceversa. No sé cuántas cosas. Unas guisan otras cosas, bueno, hay de todo, hay monería aquí. De la misma manera entre los hombres, a veces no nos damos cuenta el esfuerzo que realizan, la angustia que a veces tienen. Hay hombres de oración, hermanos, y a veces no lo valoramos. Hay muchas cosas que hay que valorar. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdanos. Danos de tu gracia. Y que esas manifestaciones esenciales sean en cada matrimonio, sean en nuestras vidas. Que no vivamos como viven afuera, peleando como perros y gatos. Las cazuelas son pocas. Porque los gritos y los brincos y las cosas horrendas que pasan son tristes. Que habite y que viva y que fluya el amor de Dios, no solamente en nuestras vidas, en nuestros hogares. Que al entrar a nuestra casa hasta el vecino diga, ay, aquí se respira paz. Mi casa es un campo de guerra. Tu casa, en tu casa hay paz. Yo les aseguro que muchos de aquí tienen esa bendición y pueden decirlo. Pueden decirlo, porque Dios habita en nosotros. No permitamos que eso se pierda. No permitamos que las cosas de todos los días acaben con nuestros matrimonios, sino que nos dejemos llenar de las cosas buenas. Que verdaderamente la benignidad existe en los matrimonios, que la comprensión existe y que el amor exista de tal manera que el Espíritu Santo se mueva. Padre bendito, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú te mueves y te manifiestas. Gracias, Señor, porque nos hablas a nosotros, Señor. Gracias porque tal vez son cosas que ya sabemos, mas sin embargo hoy nos las recuerdas. Te pedimos, Padre, nos ayudes a ponerlo por obra. El que nos hayas dado un compañero a quien lo tenemos, te lo agradecemos. Hay también, Señor, quienes tal vez será una decisión a futuro, pero también te pedimos, Señor, que sea dirigida por ti. De tal manera que en todo podamos ver tu gloria. No es una decisión al vapor. Es, Señor, la parte esencial en nuestra sociedad, la familia. Y en estos momentos se encuentra ya aquello tan diluido que parece que ya no existe valores para ello. Mas sin embargo, nosotros en tu palabra podemos encontrar que en el amor, que en la piedad, que en esos frutos manifiestos dentro del matrimonio, hay bendición, edificación, no solamente para dos, sino para una descendencia. Te damos gracias, Señor, te pido, Señor, que si hay alguien aquí que en su matrimonio esté padeciendo, le des de tu gracia. Que la sabiduría tuya pueda ser en cada varón y en cada mujer, Señor, para defender, Señor, su matrimonio. Que la sabiduría tuya pueda fluir en nuestras vidas para vivir en bendición y ver fluir esa bendición. Para que tu palabra pueda cumplirse en nosotros, Señor. Para que esa bendición que tú tenías desde un principio establecida para el hombre y la mujer, se pueda cumplir en nuestras vidas y en nuestras familias. Gracias, Señor. Gracias. Que los frutos del Espíritu puedan fluir en nuestras vidas, de tal manera que nuestros hogares puedan ser edificados para la gloria tuya. Cuando creo que lo haces, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.